quería conversar de algunos datos que han salido que un poco caracterizan la situación económica, que ya hemos hablado varias veces, pero bueno, como que siempre, todo el tiempo, periódicamente sale información y que te va dando una pauta de hacia dónde va la economía. Y los datos que publica el INDEC en estos últimos días, y no son muy auspiciosos en realidad, digamos, para plantearlo abiertamente. El último dato que salió de lo que son las cuentas nacionales, que indica la evolución global de la economía, dice que el Producto Bruto Interno, es decir, la generación de riqueza al interior de la economía argentina, se estancó en el segundo trimestre de 2014. Es decir, la economía de conjunto dejó de crecer a partir del segundo trimestre del año de este año, digamos, que es el último dato publicado que hay. Y esto se complementado con un dato que salió hace unos días, que es del Indicador Mensual de Actividad Económica, el que se llama EMAI, que dice que en agosto la actividad económica cayó en comparación con el año pasado 1,2%, te marca que si en el segundo trimestre se había estancado estadísticamente, ya estaba claro que la economía estaba estancada, en agosto, que es empezando el tercer trimestre, ya estaba cayendo de 1%. La situación claramente es hacia un descenso de la actividad económica muy marcado. Este es otro indicador más de unos cuantos que surgen. Siempre que los indicadores coinciden. Son anuales con el año anterior, siempre es la comparación así, es con el año anterior. En realidad se puede hacer con el periodo anterior. En el caso de este EMAI, la comparación con julio era de una caída del 0,9%. Pero en general, como para proyectar a mediano plazo, lo interesante es la comparación lo que se llama interanual, de un periodo comparado con el mismo periodo del año anterior. Claro. Porque pasa que la actividad económica es muy variable de mes a mes. Vos tenés enero, por ejemplo, como hay vacaciones y qué sé yo, la actividad económica baja naturalmente por el proceso económico, digamos, porque se reduce por eso. Claro. Entonces, si vos comparás tal vez diciembre con enero, así nomás, obviamente siempre hay una caída en la actividad económica de diciembre a enero, pero es producto de una cuestión estacional. Ahora, si vos comparás enero con enero del año anterior, ahí tenés más claro cuál es la evolución global en la realidad. Entonces, la situación es que a nivel global la economía, digamos, el PBI, que indica cuánto ingreso se genera, cuánto ingreso, estrictamente hablando, todo eso que es el PBI es lo que hay para repartir entre todas las personas del país, digamos, sean empresarios, trabajadores, trabajadoras o personas que no estén trabajando. Todo ese PBI es lo que se puede repartir. En cada momento del tiempo. Es el ingreso de todas las personas en un país. O sea que si el PBI no está creciendo, quiere decir que el ingreso total generado para el conjunto de la población en el segundo trimestre de 2014 es igual al que hacía un año, digamos. Dejó de crecer esa cantidad. Por lo tanto, obviamente, cuando vos te planteás la puja distributiva, la lucha por la distribución de ingresos, una cosa es plantearla en un marco donde el ingreso global está creciendo, hay más para repartir, y otra discusión se complica cuando la cantidad no está creciendo o, como marca el indicador de agosto, está cayendo. Claro. Entonces, la guita que hay para repartir, los ingresos, la riqueza social generada por los trabajadores y las trabajadoras para repartir es menor. Ahí la disputa se hace más peluda, digamos, más difícil. Esto por un lado. Y después hay un dato que es interesante porque hace una semana, creo que Capitanich viene planteando que no está cayendo el consumo interno, que el consumo de las trabajadoras no está reduciéndose, que todo es mentira. Y cuando uno mira los datos de las cuentas nacionales que dan cuenta también de este tipo de información, porque aparte del PBI, que es la generación global de ingresos, hay una separación. Y hay un dato que dice cuánto es la evolución, cómo evoluciona el consumo privado, que se llama. Es decir, el consumo del conjunto de las personas de la Argentina. Bien, privado, digamos. Sacando, no lo que gasta el Estado, claro, digamos. Claro, sacando el gasto público. Exactamente. La evolución del gasto por parte de los hogares de la Argentina. Sí. Hogares en su sentido general, ¿no? Trabajadores, trabajadoras, empresarios, empresas, todo. El conjunto. Todo. No está desagregado, que sería interesante, pero esa estadística no está y deconstruirla es complejo, digamos. Ese indicador está bueno para embarcar la situación y contrastar con las palabras de Capitanich, porque indica que en el segundo trimestre de 2014, de este año, el consumo privado cayó en comparación con el año anterior 2,5%. Cuando el PBI estaba estancado, cero dijimos, el consumo estaba cayendo 2,5%. Es decir, lo que dice Capitanich no tiene ningún asidero. Claro, eso yo digo, pero ¿en qué basa él? Una cuestión discursiva, decir, bueno, vamos con esta, la decimos. Claro. Vamos a generar un discord, vamos a generar un poco un debate alrededor, pero no hay atrás un dato estadístico que eso lo asevere. En realidad, lo que esto pone en discusión son siempre las estadísticas, sobre todo hoy, la estadística inflacionaria. Es lo mismo que está siempre en debate. ¿Por qué? Vos mirás los datos de empleo, porque el consumo privado, básicamente, ¿cómo se descompone, podríamos decir, la fuente de eso? La evolución del empleo, que es lo que le permite a las personas generar sus ingresos, y empleo en un sentido amplio, porque acá el INDEC cuando considera empleo dice empleo asalariado, pero puede ser empleo cuenta propia, O puede ser un patrón. Un empleador tiene un empleo como empleador en la estadística. Sí. Entonces, por un lado el empleo. Y el empleo, las estadísticas lo que muestran es que está básicamente estancado a nivel general. No hay crecimiento del empleo y hay cierta destrucción de empleo en comparación con el punto más alto del año pasado. Destrucción de empleo hay. Es lo que marcamos hace unas semanas, que había cierta información que marca que, sobre todo a nivel de la actividad informal, digamos, el empleo informal, hay cierta destrucción, pero a nivel del empleo formal las estadísticas muestran que lo que hay es básicamente un estancamiento del empleo. También. Y sobre todo en construcción y manufacturas, que es el núcleo central, el núcleo duro. Esto por un lado. Entonces, la estadística de empleo habría que ver si es completamente realista, pero en principio dice que a nivel formal el empleo no cae, pero no crece. A nivel informal hay datos que dicen que el empleo está cayendo, es decir, que ya de ese lado el ingreso que las familias reciben de conjunto tendría que estar o estancado o cayendo por el lado del empleo. Uh-huh. Por el lado de los ingresos, de cuánto gana la gente, ahí está, esa es la parte clave del debate y del planteo que hace Capitanich, cuál es la discusión. Las estadísticas oficiales dicen que la evolución de los salarios están en torno, según la estadística oficial, cerca del 30% de crecimiento en comparación con el año pasado. En términos nominales, en términos de la plata recibís. Por las paritarias, por todas las negociaciones que ha habido, entre 25 y 30% crecen los salarios nominales en dinero. Ahora, ¿la inflación cuál es? Claro. Según el INDEC, la inflación es 20%, un poquito menos. Y esa es la estadística que usa Capitanich. Dice, la inflación es 20%, los salarios están creciendo casi el 30%. Claro. Es lo que hablamos siempre, en realidad, porque decís, bueno, los fideos no valen más 10 pesos, ahora valen 15. O sea que si yo gano en vez de 3.000, 3.300, esos 300 a mí no me solventan. Y no, porque no te permite comprar más fideos. Exacto. Comprás lo mismo de última o menos que el año anterior. Exacto. Esa es la situación. Entonces Capitanich se agarra de ese dato para decir, los salarios no están cayendo, por lo tanto el consumo no puede estar cayendo. Pero la estadística global de consumo, según las cuentas nacionales, la estadística global dice que el consumo está cayendo. Claro, a veces se les cae el consumo, se cae un montón de cosas, porque recordemos que el consumo fue como una parte importante también de la cuestión del ingreso y cómo se manejaba la clase media, la clase más baja, la cuestión del consumo, el consumo, como que eso generaría inclusión en algún punto, era como que había varios debates y que el consumo no, ya está, a las claras queda que no genera inclusión por de sí hecho, solo. Sí, digamos. Bueno, por un lado eso, digamos, los problemas de inclusión social, digamos, de bienestar, de nivel de vida, estándar de vida, vivir bien no significa consumir necesariamente más. Exacto. Depende de las circunstancias, no hay que absolutizar la cuestión del consumo. El consumo así, comprar cosas, no hay que absolutizar. Pero la estadística oficial lo que marca es que por primera vez desde 2002-2003 el consumo global privado está cayendo. Claro. Ni siquiera en 2009, en la crisis anterior, el consumo privado cayó. Creció más despacio, pero no cayó. Cayó la actividad económica global, pero no el consumo. Así que este indicador da cuenta de eso. Lo que dice Capitanich tiene que ver más bien con esta estadística medio de inflación, que no es muy creíble todavía. Pero cuando vos tomás las estadísticas más realistas, te da cuenta de que efectivamente el ingreso de los trabajadores y trabajadoras no está creciendo y en muchos casos, efectivamente, sobre todo a partir de la devaluación de enero, está bajando. Y esto explica por qué el consumo global está cayendo. Si no es, hay una contradicción, digamos, no puede ser, en términos globales, que el empleo no esté cayendo fuertemente o esté cayendo levemente. Que el ingreso esté creciendo, como dice Capitanich, casi 5, 10% en términos reales. Es decir, que supuestamente, según la estadística oficial, por el lado de lo que dice Capitanich, nosotros año a año estamos consumiendo 10% más cosas que el año anterior. Esa es la estadística oficial. Ahora, esta cuenta, también oficial, dice otra cosa. Te dice que la inflación es mucho más alta de la que calcula el INDEC por otro lado, porque son fuentes diferentes. El INDEC calcula la inflación por una encuesta, después cuando hace cuentas nacionales, PBI, qué sé yo, hace otro tipo de encuestas y las estadísticas a veces no son compatibles. Entonces, bueno, depende de dónde tenga que publicarla, bueno, vamos con esta, realidad, si claro, vamos con esta. En realidad, ¿cómo leas la cuestión? Lo que tenés que hacer es una lectura más global digamos, de la situación económica. No solamente cae el consumo privado, está cayendo las exportaciones a nivel global, está cayendo la inversión, o sea, las empresas están decidiendo invertir menos y se invierten menos, contratan menos trabajadores y trabajadoras, sí, se frena. La actividad económica se frena. Y otro indicador es las importaciones, que eso tienen que ver con la actividad económica, porque las empresas importan piezas, partes para sus máquinas, insumos, la gente compra productos importados, podemos decir, y las importaciones también están cayendo a nivel global. Entonces, de conjunto está claro que lo que dice Capitanich no tiene mucho asidero, digamos, en la realidad, el consumo de la población efectivamente está cayendo y es la consecuencia inmediata y directa de la salida devaluatoria de comienzos de fines de año pasado y comienzos de este año. Este es un punto que me parecía importante resaltar. Y en estas mismas cuentas nacionales hay una estadística de inflación que es distinta a la que calcula el INDEC, pero que da cuenta un poco más de, tal vez, de la realidad. Hay un indicador que se llama el índice de precios implícitos. No importa cómo se calcula, pero que es como una alternativa al cálculo de inflación al consumidor que hace el INDEC. ¿Y qué dice? Que la inflación que está detrás del consumo de la población, detrás de los bienes que la población consume, de conjunto, según las estadísticas estas de cuentas nacionales que yo estaba comentando, la inflación esa da para el INDEC en esta cuenta cerca del 28%. Mucho más alta que la estadística que el INDEC suele publicar del índice de precios al consumidor, que es otra estadística de precios calculada de otra manera. Esta estadística del 28% está más cerca de la realidad, de la sensación térmica, podríamos decir, y de este dato de que el consumo está efectivamente reduciéndose. Esto me parece que es como el dato interesante de la semana en relación, sobre todo a los dichos del ministro. Claro, es que uno no entiende mucho, ¿no? Igual, pero cuando escucha esos dichos, todo como decir, bueno, acá hay algo, no se está contando, porque si no, no puede ser, porque uno también lo palpa un poco esta cuestión. Es se así. Ve, se habla, va a un lado, va al otro, cada vez más, más plata alcanza para menos cosas, el de 100 desaparece cada vez más rápido. Exacto. Entonces, y bueno, acá algo está pasando de que no nos dan los salarios, como dicen ustedes. No, y aparte, digamos, una cosa es cuando la evolución de los salarios y los precios va más o menos en línea, entonces puede ser, vos estás en el límite, puede ser que suba un poquito, baje un poquito, pero si están más o menos afinados en eso, uno puede haber diferencias en la percepción. Pero cuando pasa lo que está pasando este año, sobre todo una caída muy fuerte en los niveles salariales en función de la inflación que hay, eso se percibe rápidamente y claro. La estadística no puede contradecir tan directamente la sensación térmica. Está más claro que ahí hay algo raro. Exacto. Efectivamente. Así que bueno, esto me parecía que era datos interesantes de la coyuntura. Y otra cuestión que si hay un poquito... Hay un poquito de tiempo, poquito sí, de tiempo. tenemos, claro que sí. Puedo comentar, en el Uruguay estuve dando un tallercito sobre lo que llama la teoría marxista de la dependencia, que es una forma de analizar las relaciones económicas entre los países que tratan de explicar por qué los países como Argentina, que somos países periféricos y dependientes, tenemos tantos problemas. Vamos a simplificarlo. Ahí va. En contraste, ¿qué se hace con los países centrales, que son los que aparentemente en general tienen menos problemas, aunque está claro que también el capitalismo genera problemas en todos lados? Pero como que hay una diferencia marcada entre lo que ocurre en el centro, en los países centrales del mundo, en Europa, en los Estados Unidos, en términos históricos, y lo que tiende a ocurrir en los países de América Latina, o África, Asia. Hay como una diferencia grande. La teoría de la dependencia, en particular en su versión marxista, en particular, que es lo que vimos en el taller, en la versión de Rui Mauro Marini, que era un economista brasilero, plantea, bueno, cómo lo que hace que los países de la periferia, en particular podemos pensar en Argentina, tenga serios problemas para llevar adelante un proceso de desarrollo capitalista más o menos similar al de los países centrales, tiene que ver con el tipo de inserción en el que el país tiene en la economía mundial. Y hoy, hace un ratito, hablaban del tema del extractivismo, digamos, de los problemas que el extractivismo genera en Argentina y el debate que hay en torno a la sojización de la economía, digamos, del campo, el debate que hay en torno al fracking y a, digamos, la explotación de los recursos hidrocarburíferos, el debate que hay en torno a la minería a cielo abierto. Todo ese debate en realidad da cuenta de qué tipo de inserción internacional la Argentina va a tener, qué lugar en el mundo va a ocupar. E históricamente, Argentina y los países periféricos ocupan un lugar de proveedores de alimentos y materias primas. Tal cual. Hoy estamos en una situación similar a la histórica, podríamos decir, con algunos matices, porque ahora no solamente son materias primas sin procesar, sino algunas manufacturas de materias primas, en vez de solamente semillas, aceite y harina, una variación, en vez de solamente petróleo, biocombustibles, que es un procesamiento de productos, digamos, primarios. Ese tipo de cuestiones transforman limitadamente la matriz de exportador y el lugar que la Argentina ocupa en el mundo, pero seguimos siendo un país primarizado, claro, en ese sentido. En la primera instancia, venir a buscar lo que hay, después sale alguna manufactura de eso, pero la mayoría también se va. Y la forma de explotarlo es claramente mucho más violenta contra los territorios, contra la gente, ¿no? Efectivamente. Y en manos extranjeras, ¿no? Muchos recursos extranjeros, mucha inversión extranjera. En todos los campos, digamos. Históricamente. Hasta la producción agropecuaria, pero sobre todo en la producción minera y ahora en la política de producción de hidrocarburos, la política es que entre el capital extranjero a apropiarse de esos recursos y a saquearlos, digamos. Como decía Juliana, en el marco de técnicas de producción que son cada vez más dañinas, digamos, ¿no? Que destruyen mucho más los territorios y a las poblaciones o el medio ambiente en general. Esa situación y el lugar que Argentina ocupa en el mundo en relación con esa estrategia productiva es lo que, en parte, la teoría de la dependencia trata de analizar y dar cuenta, digamos, por explicar por qué eso genera problemas en otros ámbitos, por qué la estrategia extractivista bloquea los procesos de industrialización en nuestros países. ¿Por qué la industrialización es tan difícil? En parte, producto de que la actividad económica tiende a concentrarse, o las políticas públicas tienden a concentrarse en el extractivismo. Eso limita la capacidad de llevar adelante un desarrollo industrial, aún en el marco de un proyecto capitalista como el nuestro, digamos, ni siquiera en un ni pensar en el marco de otros proyectos sociales, ¿no? Que involucran, y ya acá para cerrar, en el caso de otros países de la región que tienen proyectos políticos diferentes, de signo distinto, puede ser Bolivia, las contradicciones que plantea el extractivismo en esos países, en el sentido de poder crear alternativas al capitalismo. Eso es un tema también que en esos lugares deben ser resueltos, y hay discusiones profundas al respecto, pero que son problemas que hay que resolver para salir de la dependencia y para salir del, digamos, bueno, de la situación, digamos, de pobreza y sí, en el lugar sostenido. Que estamos ubicados en la cadena del mundo. Exactamente.